Me metió muchas ganas el buen Koster. Y ya estamos en vivo y a todo color. Ya nos pueden ver en Facebook, ya nos pueden ver en YouTube. Y también estamos aquí conectados en Instagram. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Gracias por estar una vez más con nosotros. A ver, pero déjame, creo que tenemos aquí un reverb. A ver, ¿ya estamos bien? ¿Ya me pueden escuchar bien? ¿Me puedes escuchar bien, Mena? Perfecto. ¿Cómo están todos? La señorita Mena. Mena, ¿cómo estás? Gracias. ¡Oli! Por estar una vez. Muy bien. Gracias por estar una vez con nosotros. Obviamente, espero que no te haya aburrido la plática de la semana pasada, que hablamos largo y tendido acerca de... Espero que estés más. Tenemos muchísimas más imágenes por las cuales pasar. Pero antes que nada, tengo que decir, debería de hacerte más caso cuando ves tus reseñas de cine. ¿Qué viste ahora? Me atreví a ver La hermanastra fea. Y para mí, o sea, totalmente de acuerdo contigo, sé que te gustó, lo apruebo, eres una excelente crítica de cine, pero creo que se te olvidó decirte que no solo es body horror, es la historia de mi vida. O sea, déjenme decirles, ustedes, los que no han visto La hermanastra fea, nada la película, pero todo lo que esta niña vive, todo lo que le sucede a esta niña, yo lo he vivido en diferentes momentos. Por decir, sí, nunca me tuvieron que hacer nada en la nariz, pero sí me operaron los ojos porque tenía lentes de fondo de botella y estaba totalmente ciego. Y pues para satisfacer a mi vanidad, me operaron los ojos. Fue dolorosísimo porque estaba yo tan ciego que fue una cirugía experimental que ya ni hacen, ¿no? Es para que veas cuánto riesgo había, ¿no? O sea, me tuvieron ¿Te que pusieron correr. Rayos láser en los ojos? No, esa es la que todavía se siguen haciendo. A mí el rayo láser no estaba perfeccionado cuando yo me la hice. Te pusieron a ti así de que saques rayos láser por los ojos. Mi vida sería genial, pero no, me cortaron la córnea. Me metieron una cosa aquí adentro, me le dieron nueva forma a mi ojo y me cosieron la córnea. No pude dormir. Sí, es que recuerden que esto fue en el 1800. Entonces, eso. Por eso. Y déjame decirte, hay una escena, no sé si les quiero matar esta escena, pero esta niña es una niña que tiene un sobrepeso. Ridículamente pequeño, en realidad. Sí, pero tiene un sobrepeso. Ajá, muchas niñas la verían ahorita y dirían que tiene cuerpo normal, pero bueno, tiene un sobrepeso según la película, y decide tomarse un huevo de un animalito que es como un gusano que come toda tu comida. Eso sí existe, ese gusano sí existe, lo vimos en la clase de biología. Y lo curioso es que yo nunca me tuve que meter ningún gusano, pero me metí una enorme cantidad de sustancias foráneas a mi cuerpo. Y sustancias peligrosas, o sea, ¿cómo se llama? Si te metes excesos de testosterona a tu cuerpo, puedes tener un infarto porque le estás exigiendo demasiado a tu corazón. Hubo momentos que no podía respirar bien, tenía que respirar de la boca porque se tapaba mi nariz de todas las chinadas que me estaba metiendo. Las pastillas que yo tomo, si las tomas en exceso, puedes, ¿cómo se llama? Destruir tus riñones. Y ¿cómo se llama? Bueno, y ahorita últimamente yo creo que sí te metiste un huevo de bicho, porque con la diarrea que te cargaste hace unos meses, intencional. Pues déjame decirte, odié todos los síntomas y todas las náuseas y todo lo que pasé, pero amé el resultado, porque hasta mi coach dijo, oye, recomiéndame dónde comer para que también me dé a mí, porque en un mes... bajé una cantidad obscena de peso y de grasa corporal. Dije yo, no manches, o sea, tengo que dos infecciones más y ya estoy listo. Entonces, en mi peso ideal, a dos diarreas de su peso ideal, el Joey. Exacto. Yo estaba viendo esta película y dije, esta es mi vida. O sea, estaba yo casi llorando del dolor de lo que estaba pasando a esta mujer, porque yo le he pasado igualito. Es la historia de mi igualito. Vida. Entonces, igualito. Es que sí, es que fue en 1800. Por Pero recomiendo mucho la película, pero sí, debí de escuchar un poquito más y leer entre líneas. Está muy intensa esa película, déjame pero decirte. está muy buena, ¿no? Grandes muy efectos bueno. prácticos, grandes actuaciones, sí. La ambientación, el diseño de producción, está bien bonito. Así que, si no la han visto, creo que todavía vi que va a estar este fin de semana en Cinemas World Trade Center, porque justo ahí van a pasar Frankenstein y voy a ir a verla. Sí. Y vi cuando compré mis boletos, la de Guillermo del Toro. Está la de Guillermo del Toro y también está otra, ¿no? Hay como dos versiones. Hay una de The Bride. Esa me parece que es de Maggie Gyllenhaal. Uh-huh. O no me acuerdo quién. Pues es una directora y está The Bride, pero todavía no llega aquí. Y este fin de semana, a partir del jueves, van a proyectar Frankenstein de Guillermo del Toro en algunos cines. Uh-huh. Entonces, igual si tienen oportunidad, pues vayan a verla. Y si no, si ya, en muchos ya no hay boletos porque es en muy poquitos cines. Uh-huh. Si no, pues ya la veremos. Bueno, ya la verán en Netflix porque yo sí alcancé boletos para verla en el cine. Pero justo vi que ahí todavía estaba La Hermanastra Fea y me parece que en Cinemex Casa de Arte también todavía está. Pero ya no creo que pase de este fin. Así que de si hecho, quieren ir a verla, ahorita es cuando. El cine que me queda más cerca es Cinépolis Diana. Y tienen su casa de, su cine de, ¿cómo se llama? Su sala de arte. Sala de arte. Ajá. Y ahí es, ahí es donde la vi. Y sí, está muy heavy esa película. O sea, no compren palomitas por todos los santos. No compren palomitas. No compren nachos. No compren hot dogs. Esa película no. Sí, sí pueden. Sí, sí, sí. Son fans del horror y aguantan. Sí, sí se antoja. Ahí cuando se están cortando partes del cuerpo, dices... Aquí sí, esa escena final, no manches, o sea, te rompe el corazón. No. Y yo estoy viendo eso y digo, soy yo. Pero bueno, Dios mío, ¿qué onda con Bárbara Gordon y sus imágenes? Pero bueno, ahora otra cosa que también me gustaría mencionar, solo dos cosas muy rápidas, como todos ustedes saben, cada año se hace la mejor convención de cómics que jamás ha existido en la faz de la Tierra y su nombre es la Comic-Con de San Diego. He tenido yo la oportunidad de ir... ¿Cómo que no es la Mole Comic-Con? ¿De qué estás hablando? No. La Mole Comic-Con tuvo su momento cuando Elías estaba a cargo de ella, pero desde que Elías se fue, mucha gente lo conoce como el señor Pollo, desde que Elías se fue, esa convención, en serio, tristemente, siento que ha perdido mucho de lo que la hacía especial. O sea, de entrada, una de las cosas que más me gustaba eran las moderaciones. Y no solo porque yo participaba moderando, sino sentía que era muy bonito que en una hora tuvieras una forma de conocer más profundamente a alguien que tú admiras. Ya llámese un dibujante o un escritor. Por una hora, la gente tenía oportunidad de que lo entrevistaran, de escuchar sus opiniones y además de hacerle preguntas directamente, ¿no? Yo siento que eso era, pues, bastante interesante. Y eso... Eso ya lo quitaron. Y eso siento que es un error, porque yo sé que a muchos, a muchas personas pues sí les incomodaba porque es casi como hora y media que no pueden estar vendiendo autógrafos, que no pueden estar vendiendo fotos. Uh-huh. Pero creo que era muy importante. Pero es parte de la experiencia. A mí también me gustaba eso. Sí, o sea, en la San Diego Comic Con casi todas las personas que van igual se meten a paneles para dar sus opiniones y todo eso, y creo que es lo más interesante, ¿no? Porque yo me acuerdo que me metí a dos o tres paneles en las primeras Comic-Cones que yo fui, y era muy bonito porque habían algunos artistas que yo conocía su trabajo, pero no conocía cómo eran. Y conocí a Trevor Von Eden, que no mucha gente lo conoce, y me encantó todo lo que tenía que decir. Todo lo que él tenía que decir era muy, muy, muy interesante, porque él estaba hablando de qué era ser un dibujante negro tratando de buscar trabajo en Marvel y DC en los años 70, y lo difícil que eso era, ¿no? Dije yo, wow, qué interesante, nunca había visto esa como que, esa... No. Yo, y qué interesante, nunca me hubiera imaginado que la comunidad negra la pasaba difícil. Pues sí, yo decía, pero si somos, son seres humanos también, ¿no? Ya basta, bueno, entonces, Comic-Con. Sí, y lo más importante... Salen a la venta. Salen a la venta en noviembre 15, que es un sábado, desde muy temprano. Las personas, ahí tengo por aquí el correo, pero si yo lo que yo les recomendaría que ustedes lo chequen, se inscriban, vean las fechas, porque me pasó dos veces, no una vez, dos veces, que anuncio en el programa que se van a vender los boletos, que digo qué día se van a vender los boletos, anuncio la hora, fecha, etc., todo les digo. Y una vez me tocó un chico que ya había comprado su boleto para irse a la Comic-Con, ya había conseguido su hotel, y me escribe y dice, oye, Joey, cuando llego a la Comic-Con, ¿dónde compro mis boletos? Y yo, traca. Estamos en julio, compañero, estamos, ya es julio. ¿Cómo que dónde compro mis boletos? Los boletos se pusieron a la venta el año anterior o se pusieron a la venta en abril. O sea, ¿cómo que no tiene? No, pues ya tengo mi vuelo, ya tengo mi hotel, pero no tengo mis boletos. ¿Dónde los consigo? No hay taquilla, compañero, esos ya se acabaron. Sí, no hay cómo. No hay cómo. Y después, ese fue uno, que al menos se lo dije a tiempo y pudo hacer, cambiar todo y se fue a Nueva York. Tuvo la oportunidad. Pero otro, ya estaba en San Diego. Ya estaba en San Diego cuando me escribió. Y me dice, oye, yo ya estoy aquí en San Diego. Ya estoy afuera de la convención. ¿Dónde compro mis boletos? ¿Qué onda? Pues no se la saben, chavos. O sea, ¿cómo viajan sin investigar así? No se pasen. Bueno, para que sepan, a partir de noviembre pueden comprar su boleto, planen con anticipación. Sí, y tienen que estar, o sea, es la cosa más difícil. Esos boletos se acaban en menos de una hora. Minutos. Tienen que estar, despertarse súper temprano, estar conectados, estar pendientes, estar listos, tener toda su información, porque ya cuando entras al portal para comprar, tienes que hacerlo inmediatamente. Tienes como concierto de Shakira. Tienes que comprar. Tienes derecho hasta comprar 3 boletos, pero lo más curioso y lo que más te rompe el corazón, yo lo intenté una vez nomás por diversión, porque yo ya tenía los boletos por acreditación de prensa. Me metí y estás ahí conectado y te va diciendo, todos los boletos para todos los días están a la venta. Pasa un rato, todos los boletos de viernes ya se vendieron. Pasa un rato, todos los boletos de sábado ya se vendieron. Todos los boletos del miércoles, y así te van diciendo... ¿Qué boletos ya no hay? Y no me estabas rompiendo el corazón. Las 2 veces que me he metido para ver la posibilidad de conseguir mis boletos, las 2 veces nunca he entrado al área de compras. Nunca. Entonces, mira, por acá andan Nerdmigos, pero no sé si también va como prensa o si compra su boleto. Entonces, en realidad no sé. No le pregunté, lo vi, pero estaba yo con mis problemas de náuseas y dolores estomacales. Con su tenia y su solitaria para bajar de peso. Sí, pues cuéntanos si vas a comprarlo o si también la tienes fácil. Gozas el privilegio de prensa. A ver, y bueno, eso, y ya finalmente otra cosa que va a ocurrir bastante importante. Este 23, jueves 23 de este mes, nuestro buen amigo Rulo Valdés y todo su equipo de trabajo de Blue Demon Jr. el cómic va a dar un pequeño lanzamiento del cómic. Supongo que va a estar ahí Blue Demon Jr. y me imagino que todo el equipo que se encargó de hacer este cómic estará ahí. Obviamente va a estar Rulo, el escritor que es Oscar Amador, que ya me escribió para decirme, oye, te quiero invitar. Y yo dije, no te preocupes, ya Rulo se encargó. Ahí nos vemos. Y también de seguro va a estar ahí Giovanni Arevalo. Y también va a estar ahí de seguro a Giovanni Arevalo, que es el editor de este cómic. Yo se los recomiendo muchísimo. Yo ya leí el primer número y a pesar de que yo cargo mucho malinchismo de que si no es americano, si no es de Marvel, si no es de DC, no me interesa, debo admitir que me gustó bastante. Lo disfruté bastante. Me recordó como a un poquito a Hellblazer, ¿no? Una persona que está inmiscuida en todo lo que es sobrenatural, más él no tiene poderes sobrenaturales, ¿no? ¿Qué es lo que tiene en John Constantine? Él personalmente no debe de tener poderes sobrenaturales, solo debe de conocer a toda la gente que está en el tablero sobrenatural y utilizarlos a su manera, porque si algo le encanta hacer al hombre es manipular gente, ¿no? Entonces, nomás les quería decir eso, estén atentos y ahora sí ya. ¿Qué te parece si nos lanzamos directamente en con el tema de hoy? Venga, vámonos. Y obviamente seguir hablando de cómics, mi queridísimo Costner, la vez pasada hablando de cosas sobrenaturales, estábamos hablando de Hellblazer y Preacher, que son dos cómics que a mucha gente le gustan. A ti, tú mencionaste que te encantó Hellblazer, y yo nomás simple y sencillo mencioné que sí me afecta. Así como me afectó la hermanastra fea en el cómic de Hellblazer, me afecta bastante. De hecho, no sé si recuerdas la primera historia que le escribe Jamie Delano. Era acerca de una, como un demonio que atrae plagas. Entonces, cuando invocas ese demonio, todos los cuerpos, a todas las personas que posee o mata, terminan llenos de, ¿cómo se llama? De moscas y de, ¿cómo se llama? Y de los huevitos de las moscas, cuyo nombre se me olvida. ¿Me escuchas? Bueno, yo también te escucho. Entonces, yo no recuerdo que... Pero déjame quitar, tengo que quitar el volumen de acá. Déjame ponerme... Okay. Creo que por aquí lo tengo. A ver, déjenme ver si me escucho. Yo te escucho bien. ¿Me escuchas? ¿Ya me escuchas? Yo sí te escucho. Perfecto. Entonces, sí me afectó bastante ese cómic. O sea, con trabajo pude terminar los 4 números que son como que la primera saga, digamos, la primera historia, y después ya no. Pero bueno, vámonos a los siguientes recomendables que ya ni recuerdo cuáles son. Bueno, los ya siguientes. Ya ni sabes qué pusiste. Sí, ya ni sé. Los siguientes que puse, obviamente me estaba enfocando un poquito en el Capitán América. Y creo que ahorita hice un pequeño bloque de todos los Avengers y los cómics que recomiendo. Hay muchos cómics aquí que no va a recordar o no le va a haber dado oportunidad. Algunos que de seguro sí. Pero bueno, una de las historias que más me gusta es The Adventures of Captain America, Sentinel of Liberty. Uno de los títulos más largos. Las aventuras de Captain America, el Centinela de la Libertad. Lo escribe Fabian Nicieza y Kevin Maguire hace el arte. Y lo que me encanta es que son 4 tomos. Como que no son como que de papel, son como que de paperback, son más gruesecillos. Y me encanta. ¿Oyes? Hay como una respiración extraña. Es la tele, es que está la granja VIP en mi tele. Bueno, a ver si YouTube no nos pone, ¿cómo se llama? Que estamos rompiendo derechos de autor. No, bueno, es que están haciendo ejercicio los gym bros. No pasa nada, no pasa nada. De la granja bien. A donde voy con esto es que esta historia, son 4 tomos donde básicamente nomás te vuelven a contar el origen del Capitán América, ¿no? Es cómo escogen a, ¿cómo se llama? A Steve Rogers, qué otros personajes, qué otras personas también estaban listos para ser parte de esto, a quienes más reclutaron para el, ¿cómo se llama? El proyecto Rebirth, que es donde crean al Capitán América, cómo conoce a Bucky, etcétera, etcétera, ¿no? Es más, agarran el cómic de Capitán América de Herbie Joe Simon y lo extienden a 4 números, su primer enfrentamiento contra la Calavera Roja, etcétera. Buenísimo. Divertidísimo. Y yo nomás recuerdo que lo que más odié es que Kevin Maguire es muy tardado y se tardaban demasiado tiempo en salir los números. Y bueno, ya cuando finalmente tuve los 4, los volví a leer. Desafortunadamente, este cómic jamás ha sido reimpreso. Jamás de los jamases. Entonces, tienes que encontrar los números individuales. No puedes comprarlos ¿cómo se llama? En un tomo. O también los puedes conseguir de manera digital. Entonces, serían las 2 opciones que yo les recomiendo. También está Captain America War and Remembrance, que lo escribe Roger Stern y lo dibuja John Byrne. Desafortunadamente, se pelearon con el editor en jefe de Marvel. Y aunque tenían planeado hacer muchos números... ¡Qué raro! Terminaron siendo solo como 7 números. Son divinas las historias. La única que flaquea para mis gustos es cuando... postular al Capitán América para ser el presidente de los Estados Unidos, y esa historia es bastante aburrida, pero cuando vuelven a contar su origen, me encanta, cuando se enfrenta contra el Barón Blood, que es un, ¿cómo se llama? Que es un vampiro de la Segunda Guerra Mundial, eso me encantó, y tiene varias historias, se pelea contra Mr. Hyde y Cobra, que también es divertidísimo, se enfrenta contra Machine Smith, o sea, son historias muy cortitas, de 1 o 2 números máximo. El arte está precioso, muy dinámicas, muy divertidas, en realidad excelentes. Ese TP, ese tomo es facilísimo de conseguir y se los recomiendo muchísimo. Y también, obviamente, les recomiendo todo lo que escribió Mark Waid de Capitán América. Mark Waid es uno de mis escritores favoritos. En general, todo lo que ha escrito me ha gustado. Muy poco de lo que él escribió no me ha gustado. Escribió Flash por muchos años. Él también escribió los cómics que recomendamos la semana pasada de Irredeemable y Incorruptible. Y también él, cuando estaban a punto, recordarás cómo en los 90s cancelaron 4 títulos de Marvel y los relanzaron con Rob Liefeld y Jim Lee dibujando. Cancelaron los Avengers, Capitán América, Hulk lo partieron en 2, Iron Man, todo después de cuando se enfrentan todos los mutantes contra este tipo, empieza con O, ¿cómo se llama este maldito villano? Que era gigantesco, que mitad Profesor X, mitad Magneto. Onslaught. Onslaught. Después de la enfrentamiento con Onslaught, viene el Heroes Reborn, que es cuando los héroes renacen en otro universo. Un poquito antes de que eso sucediera, antes de que cancelaran el título de Capitán América, Mark Waid lo empezó a escribir. Y fueron como cuatro, o entre como cinco o seis números, o siete, que él escribió y como que levantó el título en fa, pero ya se habían firmado los contratos y se tuvo que cancelar lo que él estaba escribiendo para empezar la peor saga de Capitán América, que es el Capitán América de Heroes Reborn, que es horribilante, escrita y dibujada por Rob Liefeld, hasta que despiden a Rob Liefeld por tan mal que lo estaba haciendo. Y cuando los héroes regresan, empieza otra vez Mark Waid a escribirlo y pierde su escudo y es toda una saga del escudo que fue genial. No sé si tú tuviste oportunidad de leer alguno de esos tres. Me parece que sí ubico Capitán América Man Out of Time. Ajá. Y uh-huh. Este que era... No sé si era Reborn. Que es igual, no sé si era Reborn, ¿no? Cuando regresa como de estar atrapado en... The Return. Ajá, era el tiempo. Toda esa parte estaba muy, muy bonita, el arte está muy sólido, las historias son geniales, se las recomiendo muchísimo, si no las han leído, léanla. Y obviamente una historia que de seguro amaste desde que salió, que es Capitán América with the Winter Soldier, que es el regreso de Bucky. El mejor cómic, ese debería estar en el número uno, si me preguntan a mí. Es buenísima la historia, y yo no la quería leer, más que nada porque yo dije... Una de las cosas que son, no sé, como estaban grabadas en piedra, era que todo. Es que Bucky está muerto. Pero es que sí, siempre pues se decía: no. Todos los héroes pueden regresar o todos los personajes de cómics pueden regresar, con la excepción del tío Ben y Bucky. Y eso estaba pero escrito en piedra. Eran los dos ejemplos de personajes que ayudaban más muertos por la inspiración que le daban. Claro, los hacen quienes eran. Exacto. Pero, pues en este caso, creo que justo le dio más profundidad a la historia del Capitán, uh-huh. Porque pues no regresa y regresa como tal, ¿no? Sino pues es un poco más oscuro esta historia, tiene mucho trauma. Exacto. Mucho trauma, muchos fantasmas del pasado y mucho que trabajar. Y aparte también me gusta que es como, justo en ese momento, como la historia es más... onda política, espionaje, que es muy interesante, ¿no? Como no tan soso, no tan historia sosa, medio menzona, que muchas veces tuvo el Capitán América. Uh-huh. No con Mark Waid, que esto es pues, justo por ahí de esos tiempos, pero... Uh-huh. Ed Brubaker. Sí, este es Ed Brubaker. Pero sí, justo le da como ese tono más de espionaje, justo como lo vemos en la película, ¿no? En Winter Soldier también, como que ahí cambiamos el tono de Capitán América para entrarle más a una película de acción, de espionaje, de política. Y pues sí, como que a partir de ahí, Capitán América empezó a tomar un poco ese rumbo y pues también me parece muy acertado el trato que se le dio. Después de que todo el mundo estaba diciendo lo magnífico que estaba sucediendo en ese título... Más o menos cuando el Capitán América muere, entre comillas, despuesito de Civil War, dije, voy a darme la oportunidad. Y conseguí los TPs y empecé a leer del número uno en adelante, porque creo que solo había leído los primeros dos números y me desinteresé en ese título, porque estaba como que tardando un poquito a Ed Brubaker en que algo sucediera. Y ya leí los TPs y dije, no, man, o sea, qué torpe me vi. debí de continuar, porque hicieron cosas muy, muy, muy buenas. En todo ese título, es muy curioso lo que tú mencionas, ¿no? De que al regresar a Bucky, modifica completamente al Capitán América, ¿no? O sea, él estaba como que, digamos, parado en piso, ¿cómo se llama? Uniforme, y en el momento que regresa a Bucky, le mueve todo su mundo. Lo mismo pasa con todas las historias de Mark Waid. Primero, él estaba así como que muy, muy tranquilo, muy bien, y de la nada regresa Sharon Carter, que supuestamente estaba muerta. Y después de que ya te acostumbraste a que Sharon Carter ya regresó a la vida, ¿qué sucede? Le quitan su escudo. Y su escudo desaparece por como 20 números. Y nomás ves cómo le afecta a Capitán América no tener su escudo, porque es como que ya parte de su brazo. No, de hecho, me acuerdo que alguien estaba releyendo. Extrañó más al escudo que a Bucky y a Sharon. Justo. Y a Peggy. Que me acuerdo que hay un momento donde él está utilizando su escudo en un submarino. y uno de los marineros le pregunta, ¿tiene algún nombre? O sea, como que, ¿tiene algún nombre tu escudo? Y le dice el Capitán América, ¿le pondrías un nombre a tu brazo izquierdo? O algo así, ¿no? Entonces, como que lo considera parte de él, ¿no? Entonces, ahí le ves la importancia que es. Yo le pondría eso. Nombre al brazo izquierdo de Bucky, pero luego hablamos de eso. Que no están en YouTube. Se pierden grandes imágenes. Chicos, este tipo de imágenes que Bárbaro Gordon. Grandes imágenes. De vez en cuando yo estoy en el gimnasio, pasándola chido, calentando, cargando mucho peso. Y de la Bárbaro Gordon, mi máximo. Nena me manda este tipo de imágenes. Estaba yo muy tranquilo en el gimnasio, que desafortunadamente es demasiado LGBTQ. Entonces, ahora que desafortunadamente. Pues es que todo el mundo se me queda. Nada que ver. ¡Ay, pobre perro! Él jura que todos se le quedan viendo. Cada vez. ¿Ves? Hasta mi perro dijo este ridículo. Cada vez que estoy cargando, yo nomás siento las miradas. Es obsceno eso. Entonces estoy ahí y abro un mensaje que tú me mandas. ¿Y qué estoy viendo ahí? A Batman y Superman haciendo cosas, y como que pues no es lo mejor. Pero bueno, continuemos con las imágenes porque tenemos poco tiempo. Porque muchas imágenes, pocas horas. Y bueno, nena, nos vamos a la... ¿Me estás escuchando? Sí, ok, va. Nos vamos a la siguiente imagen y ahora me voy a enfocar sobre Iron Man. Y yo sé que todo el mundo ama a Iron Man. Todo el mundo adora a Robert Downey Jr., todo el mundo amó sus películas y su participación en el MCU. Pero tristemente, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, buenas historias de Iron Man en realidad hay muy pocas. Pocas. Él más que nada es un personaje de apoyo dentro de los Avengers. Dentro de los Avengers tiene muchas buenas historias, pero él en su propio título por muchos años, en realidad, yo no sentí. Ahora pon de Iron Man con el Capi. Tony por Steve, órale. Por eso sucedió la Civil War. Sí, claro, pues sí. ¿De qué trata Civil War? De que Tony está celoso porque ya volvió Bucky. Y Steve, pues, elige a Bucky. Entonces, pues ahí, ustedes comenten, ¿qué team son? ¿Es Tony o es Tucky? Yo, pues, claramente, es Tucky, por siempre. No. Continuamos con las imágenes. Estamos hablando de No, ¿por qué te regresas al inicio? No. Estamos con Iron Man, mi querido mi querido Bárbara Gordon. Entonces. Fue de la emoción. En el caso muy particular de Iron Man, las dos historias que me gustaría recomendarles, obviamente, es Demon in a Bottle, que es cuando tiene su roce con el alcoholismo. Creo que fue una de las primeras veces que habíamos visto a un héroe protagonista tener este tipo de achaques, ¿no? Porque antes lo que habíamos visto era el roce con las drogas, pero no, salud, pero no era un personaje principal. En el caso de la primera aparición de drogas dentro de un cómic fue en un cómic de Marvel, donde el hijo de este tipo, ¿cómo se llama? Robinson, es el, ¿cómo se llama? El ayudante, el asistente, el compañero de J. Jonah Jameson, Robbie Robertson tiene un hijo, okay. Y su hijo le entra a las drogas, creo que se toma unas pastillas de LSD y se va a suicidar. llega el Hombre Araña y lo detiene, y son tres números las drogas, y después en el fantástico cómic de Linterna Verde, Flecha Verde, Hard Traveling Heroes, vemos que el compañero de Green Arrow, Speedy, está utilizando heroína. Fueron las primeras veces que vimos como que cómics abordar las drogas. Pero nunca habíamos visto al personaje principal del cómic tener ese roce con algo, con una adicción totalmente negativa, que en este caso fue el alcoholismo con Tony Stark, no con José José. Tony Stark pasándole a José José. Entonces fue bastante buena esta historia de cómo ves cómo su, ¿cómo se dice esto? Su alcoholismo recreacional, que es básicamente él en fiestas, ¿no? Se vuelve algo que ya lo está empezando a afectar. Como, ay, trajes. Creo que ya no es de broma. Creo que tengo un problema. Justo. Y lo que termina sucediendo es que eventualmente él corrige eso, pero llega un escritor, el mismo escritor que hizo Hard Traveling Heroes de Green Lantern, Green Arrow, es Denny O'Neill, y dijo, ¿saben qué? Se solucionó demasiado pronto el alcoholismo de Tony Stark, voy a regresar a esa historia y voy a hacer que sea más larga. Y es cuando crea el Obadiah Stane, y Obadiah Stane lo va como que guiando hacia el alcoholismo, pierde en Stark International, se vuelve Stane International, pero son demasiadas historias y no necesariamente todas son muy buenas. Y más que nada, llega un momento donde ni vemos a Tony Stark como Iron Man, vemos a James Rhodes como Iron Man. Rhodey se vuelve el Iron Man que está activo a tal nivel que cuando empiezan las guerras secretas, el Iron Man que está con los héroes en Battle World no es Tony Stark, sino es James Rhodes. Es muy, muy interesante todo esto, pero la primera vez que vimos es esta brillante historia que se llama Demon in a Bottle. Te lo recomiendo muchísimo. La escribe David Michelinie y la dibuja John Romita Jr. Entonces el arte está muy bonito y la historia está bastante bien. Y más adelante, el equipo escritor que era, ¿cómo se llama? Bob Layton y David Michelinie regresan a Iron Man años después y viene la serie de Armor Wars, que también está coleccionado deberían de comprarla, es bastante buena la historia, y básicamente se trata de que Iron Man descubre que muchos villanos con armadura, en sus armaduras, tienen la tecnología Stark. Entonces, él se siente responsable por todas las vidas que estas personas han tomado. Entonces, si alguien ha matado a alguien utilizando una armadura, y esa armadura tiene tecnología Stark, él automáticamente se echa la culpa. Entonces, él decide que tiene que ir a enfrentarse con todos los villanos con armadura y con todos los héroes con armadura y desactivar cualquier parte Stark que sus armaduras contengan. Lo cual está interesante porque se enfrenta contra Doctor Doom, se enfrenta contra un héroe que se llama Stingray, que no mucha gente conoce, pero lo mejor es que hay una y esta cárcel se llama The Vault. Y en esa cárcel todos los guardias tienen una armadura y esa armadura está basada en la tecnología de Tony Stark. Entonces Tony utiliza al Capitán América para entrar con mentiras a esta, ¿cómo se llama? A esta prisión. Y desactivar a todos los guardias. Y la primera vez que se pelean Capitán América y Tony es acá. Porque antes de Civil War ya traían problemas maritales. Sí, porque Capitán América cree que es correcto que estos guardias tengan esta armadura para que se protejan de los villanos que están dentro de esta prisión, pero Tony está pensando en su tecnología que puede estar en manos equivocadas, y también invade a S.H.I.E.L.D. y todas las armaduras de los Mantoids también las desactiva, ¿no? Entonces es la primera vez que Capitán América se pelean, y es muy bonito porque curiosamente lo que sucede es que Capitán América había dejado de ser el Capitán América. ¿Cómo se llama? Era US Agent. ¿Cómo se llama? John Walker. John Walker se vuelve el nuevo Capitán América y el Capitán América está usando su traje negro y se está autollamando el Capitán. Tampoco no tiene su escudo. Y Tony Stark le regala un escudo de adamantium. Y después de este pleito, el Capitán América le regresa el escudo. Tómalo, no lo quiero. Te lo quiero tus porquerías. Como, pues un poco de ahí inspirado, ¿no? Lo que vimos en la película. Curiosamente, que de hecho, mucho de las pelis de Iron Man toman cosas de Armor Wars, ¿no? Exacto, sí. Y de hecho, iban a hacer la serie. Iba a ser una serie de Armor Wars, y ahora va a ser una película de Armor Wars, y después seguro va a ser una serie. O sea, ni saben qué van a hacer, pero sí lo quieren hacer, y donde supuestamente se iban a unir James Rhodes y Riri para juntar todas las armaduras de Iron Man y destruir las que estaban siendo mal usadas por diferentes personas. Yo diría que Riri también las está usando mal, pero bueno. Claro, empezando por ella. Y bueno, nuestra buena amiga Liz Sakura nos manda un saludo aquí, nos está viendo desde Instagram. Hola Liz, ¿cómo estás? Hola Liz. Bueno, fue su cumpleaños, así que felicidades, Liz. Felicidades, felicidades. Espero que todas estas recomendaciones de cómics te ayuden para saber qué te vas a autorregalar este año. Yo nomás les digo, yo siempre cada año me autorregalo algo de Batman. Y ahorita que me voy a ir a Orlando para ir unos días a Disney, me voy a autorregalar una figura más de Batman. Una otra. Más. Otra. Ya no es la caben. Última. Ay, la última. Es la última. Está bien bonita. Del año. La última del año. Y quién bueno, sabe, porque falta Navidad, falta que te autorregales otra de Navidad. ¿Quieres leer algunas cosas que tenemos en el chat? A ver, venga. A ver, vamos a leer un poquito de las cosas que tenemos en el chat. Los comentarios. A ver, nuestro buen amigo, los nerdmigos nos dicen feliz día de volver al futuro. ¿Estás bien? ¿Te trabaste? ¿Qué nos dicen? Ya me feliz, trabé allá. Feliz día de volver al futuro. Ah, sí, feliz día de volver al futuro, octubre 21. ¿La van a poner otra vez en los cines? ¿La van a poner otra vez en los cines? ¿Otra vez la van a poner? ¡Cada año! Pues lo que pasa es que estamos en 2025, fue hace 10 años cuando ellos viajaron. Me acuerdo que fue un gran momento, hasta hicimos un sketch al respecto en el Vortex y todo. No puedo creer que ya pasan 10 años, ¿qué onda? Dime pero, una cosa, ajá, feliz día de volver al futuro. ¿Fueron a ver las tres películas al cine? Sí, o sea, cuando las volvieron a poner en el cine en su momento, pues no creo. Pues yo no las fui a ver, yo no fui a hacer de Volver al Futuro en el cine en 2015, ajá, porque obviamente a mí me tocaron pues cuando salieron. Yo sí las vi cuando salieron. No, sí fuimos en el... Las que sí tuve que ir a ver al cine cuando las reestrenaron, obviamente tuvieron que ser Padrino 1 y Padrino 2, porque esas no me, y Apocalipsis Ahora, esas tres de obras maestras de Francis Ford Coppola, las tuve que ver. Liz dice algo muy correcto, en Disney no venden de Batman. Sí, totalmente de acuerdo, venden muchas cosas de Capitán América y de Marvel, entonces me falta una gorra de Capitán América. Ya tengo la de Avengers, pero me falta la de Capitán América, y aunque no venden cosas de Batman, eBay sí vende muchas cosas de Batman, y me puede y cuando es compras en los Estados Unidos de eBay y te lo mandan hasta a Estados Unidos es no tiene ¿cómo se llama ¿cómo es esto? No te cobran por el envío. En cambio, si tú lo pides a México, a veces te cobran más caro el envío que lo que es lo que te cuesta. A ver, y también nuestro buen amigo Charlie nos está hablando. A ver, tú léelo, porque me trabé allá. Entonces, te estoy viendo en Instagram. Ya llegué. Face Purple Smiling Fangs. Me imagino que eso tiene algo que ver con algo. Un emoji, era un emoji. Es un emoji. Ok. Y nos dice, tristemente, nuestro buen amigo, los nerdigos, no tengo pase de prensa. Para la San Diego Comic-Con, tengo pase profesional como artista independiente. Eso está muy bien. Ay, qué mamón, sí. Dile, qué mamón. Oye, curiosamente yo recuerdo que una de las cosas que más me incitó a no ver, ya te trabaste, bueno, ya te saliste de, ¿cómo se llama? Estoy. Ok. Una de las cosas que más me incitó de no ir a ver Batman Azteca fue que los nermigos estaban muy entusiasmados por ver el panel de Batman Azteca. Y me dijo, ¿por qué no vienes? Y lo vemos. Y dije, chin, sí tengo ganas de verlo para poder burlarme correctamente de él. No de los nervigos, de Batman Azteca. Pero tenía que ir a ver la de los Cuatro Fantásticos para, obviamente, burlarme después de los Cuatro Fantásticos porque la película fue atroz. Pero al día siguiente vi a los nervigos, los saludé. Y me contó, no al día siguiente, fue a los dos días. Y le dije, oye, ¿cómo estuvo esto, el panel? Digo, pues sí, estuvo padre verlos a ellos, pero la animación está terrible. Le dije, sí, se nota. Mira, esto siguiente es comentario. Esto es algo de total pasado. ¿Lo puedes leer o ya te trabaste? Yo estoy viendo. Shadow X Heart dice, Blue Blue Demon debe decir, también debería asistir a G-Joey. No, es pero, Blue Diamond. Blue Diamond también debe. Blue Diamond. No, es Diamond. Y te voy a decir por qué. Diamond. Porque yo tenía un personaje llamado Blue Diamond cuando estaba trabajando en la quinta dimensión con un ser que ahora es innombrable, que ahora se encarga de la mole, es un ser innombrable. Ajá. Estábamos trabajando ahí y resulta que conseguí... Yo sé quién. Él consiguió que las personas que estaban trabajando en un cómic de luchadores, no de Blue Demon, pero sí un cómic de luchadores, creo que estaban haciendo El Hijo del Santo, no recuerdo bien, pero estos artistas iban a ir. Y resulta que este ser innombrable tenía la máscara de Blue Demon. Y le dije, oye, lleva la máscara para que me la ponga yo y tengamos ahí a los encargados del cómic del Hijo del Santo y tenemos a Blue Demon. Pero él, como no quería meterse con problemas de derechos, cuando me presentó, no me presentó como Blue Demon, me presentó como Blue Diamond. Y yo imposté la voz y empecé a sobreactuar como si fuera un luchador. Y empecé a hablar así, ¿no? Y empecé a decir pura... Y fue tu debut de luchador. Fue mi debut de luchador. Y, okay. Y se volvió como que un personaje. Mira, yo no sabía eso. Sí. Pues es que nadie lo sabe. Tenías que ser fan de antaño y haber escuchado La Quinta Dimensión, que eso fue hace 1000 años. Ya. Pero me da mucha risa que haya alguien que haya escuchado ese uno de mis primeros programas. Y se acordara de Blue Demon, no manches. Pero curiosamente sí tengo una máscara de Blue Demon y sí planeaba llevarla. Obviamente solo me la pondré. Que haya estado ahí. Mira. Solo me la pondré si Blue Demon me lo permite y a ver si me la firma Blue Demon. Porque es de su tienda. En algún momento... Sí, en algún es oficial. Momento, es oficial. En algún momento Blue Demon dio una rueda de prensa. No recuerdo qué es lo que estaba promocionando, pero fuimos. Mi buen amigo Everardo Ferrer estaba ahí. Estaba el ser innombrable y estaba yo y estaba regalando máscaras y playeras en Blue Demon y yo me quedé con una de las máscaras. Es una máscara oficial de su tienda oficial, entonces a ver si me la puede firmar, o sea le fuiste a gorrear una máscara a Blue Demon, ¿no? Obvio. Qué oso. Obvio. Qué oso. A ver, venga, siguiente comentario. A ver, vamos a ver qué dice acá nuestro buen amigo Charlie. Dice: esta transmisión fue raptada por los shipeos de Mena. No esta, todas las transmisiones tienen que tener su dosis de shipeo, si no, ¿para qué hay una Mena? Y bueno, finalmente nos menciona, bueno, aquí los nerdmigos dice: don't worry, Mena, I'm a professional. Ay, ahora, muy profesional. Pues déjame decir una cosa, mi querido nerdmigos. Yo hace muchos años escribí un cómic y yo creo que merece ser puesto ya en 2 dimensiones. Entonces, si en algún momento quieres ayudarme a poner esto que está en mi mente en papel, te lo agradecería. Te puedo mandar el guión si lo quieres leer. Son personajes originales que yo inventé, que son totales plagios de la Liga. ¿Cuánto que es de un niño gordo que se hace que se hace superhéroe? No, es muy... Entonces todo el mundo lo quiere, porque ya es gordo. Es muy cercano a eso. Es un hombre, que es un hombre normal, adquiere superpoderes y cuando los pierde, queda gordo y feo. Entonces es como que es básicamente qué me hubiera pasado a mí si lo pierdo todo. Pero bueno, Braulio te dice: hola, Mena, buenas, ¿cómo estás? Te está saludando tu amigo Braulio. Hola, Braulio, en Instagram. Pues aquí andamos. Mira, gracias por aquí escucharnos. Mira, chécate lo que nos puso Red Skill. Red Skill, no sé. Hola, Joey. Qué gusto escucharte de nuevo. Te sigo desde la quinta dimensión. Ah, ¿dónde eras Blue Diamond? ¿Dónde era Blue Diamond? En esa realidad de donde eras Blue Diamond. ¿Dónde era Blue Diamond? Pero bueno, vamos a continuar con las... ¡Qué con fuerte! Continuamos con las... Esos son fans, que, sí, que te siguen... Que me aguantan. Por siempre. Que me aguantan por siempre. Bueno, continuemos obviamente con las imágenes. Obviamente, si estamos hablando de los Avengers, porque me estoy concentrando ahorita como que en los Avengers. Thor. Lo mejor de Thor para mí, sin duda... Ajá. Le aplaudo Walt Simonson. Fueron varios números de Walt Simonson, pero el arte estaba espectacular. Las historias son fantásticas. Siguen siendo muy leíbles. Le estaba echando un vistazo otra vez porque a veces lees algunas historias de los años 80 y sí se sienten muy diferentes porque habían ciertas cosas que se usaban en los 80, en los 70 que ya no se usan ahorita, como el narrador omnipotente, que siempre había el narrador ahí contándote historias. El más grande, ¿cómo se llama? que postulaba esto del narrador omnipotente era Chris Claremont. A Chris Claremont le encantaba dar su choro en todo lo que era Uncanny X-Men, pero sus choros eran tan bonitos que no te molestaban, ¿no? Y también algo que era mucho, especialmente de Stan Lee, eran las burbujas de pensamiento, ¿no? De que todos los personajes estaban pensando, la amo, pero ¿cómo se lo diré si estoy inválido? La amo, pero ¿cómo se lo diré si soy el hombre araña? La amo, pero ¿cómo se lo diré si rayos salen de mis ojos? ¿No? Era algo muy de Stan Lee. Y por todos los 60s, 70s y 80s, en Marvel en particular, se utilizaba mucho. Ahora ya no tanto, ya casi no tenemos al narrador omnipotente, ya no tenemos las burbujas de pensamiento, pero en el caso muy particular de Thor, se los recomiendo muchísimo, me encanta todo lo que sucede. Para las personas que tienen o se cuestionan de dónde vino el martillo de Stormbreaker, es creado por Walt Simonson y no es de Thor, es de Beta Ray Bill, y la primera vez que vimos a Beta Ray Bill fue acá, es creación original de Walt Simonson. Y curiosamente, en la San Diego Comic Con una vez tuve la oportunidad de estar en un panel, y no manches, o sea, estaba ahí Walt Simonson, Louise Simonson, su esposa, y la escritora de, ¿cómo se llama?, de X-Factor, y de, ¿cómo se llama?, de los New Mutants, y después estaba Len Wein, el creador de Wolverine, y dijo, estoy en este panel, no manches. Estoy en éxtasis total, no vas hablando. Y tuve la oportunidad de pararme y hacer una pregunta. Y me acuerdo que le quería preguntar a los escritores si les molestaba que el MCU esté utilizando a sus criaturas, a sus creaciones, y no les esté dando. Y me acuerdo que tenía una pregunta para Walt, pero veo que se fue y dice a su esposa, se fue al baño, ahorita regresa. Y dije, bueno, no pasa nada, puedo cambiar la pregunta. Luis, tú inventaste a Apocalypse. Lo van a utilizar próximamente en una película de X-Men. O sea, ¿qué opinas? O sea, ¿te dan dinero o no te dan? Y dice, sí, nos dan un poquito. Y dijo, también a Len, como todos ustedes, Len creo a Wolverine, le dan un poquito. Pero me rompe el corazón porque imagínate. Un poquito que les toca. Los millones que han generado estas creaciones. Y pues no son de ellos, pero al menos ellos tienen el crédito y los fans de ahora saben, ¿no? Entonces, eventualmente estoy seguro que van a utilizar a, ¿cómo se llama?, a Beta Ray Bill, posiblemente ahorita en Secret Wars, creo que van a aprovechar, porque como tú recordarás, parece que Chris Hemsworth ya se quiere salir. Entonces, pues pareciera que ya se despidió. ¿Qué merecía? Pero si no han leído lo de Walt Simonson, por favor, háganlo. Y aquí tenemos igual otro comentario para ti. Braulio dice, Sipi, ya vi, te sigo desde un vortex, mena. Perdón por cambiar de tema, solo para que me ubiquen la mena. Ok, solo, entonces, Braulio nomás quería decirte Sí, súper, te ubico, Braulio, gracias. Ya, bueno, ya no existe el Vortex. Bueno, tal vez sí existe, pero acá estamos todos los martes a las 5 en Comic Manía. Así que el Vortex ha sido absorbido por otro Vortex. ¡Qué tristeza! Pero eso es algo tan personal que no vamos a entrar en esos detalles. Pero lo que sí vamos a entrar es en hablar un poquito acerca de Hulk. Uno de los personajes que menos me ha gustado en mi existencia. Nunca me ha gustado el personaje. Siempre sentí un poquito de repudio por el personaje, porque sentía que sus historias eran muy simples. Teníamos a Bruce Banner chillando, que él es un monstruo. Eventualmente, alguien lo hacía enojar. Se volvió un monstruo, Hulk Smash, rompía algo, corte A, se vuelve Bruce Banner, se pone a llorar y se sale. Igualito que la serie de los años 70, así era el cómic, y se volvía muy repetitivo y pues muy aburrido, honestamente. Era lo mismo. Muy simplón. Simplón. Y en eso yo lo estaba comprando porque en ese entonces yo era un Marvel zombie y compraba todo. Y también porque mi ídolo, John Byrne, empezó a escribir y dibujar Hulk y lo dibujó por muy poco tiempo, por como solo 6 números, pero lo retomé. Y cuando estaba saliendo eso fue cuando Hulk lo volvió en gris y dije, eso puede ser interesante. No lo fue, pero eventualmente un gran escritor que ya lo perdimos el año pasado, si estoy en lo correcto, Peter David, le dieron la oportunidad de escribir Hulk. Él estaba trabajando en Marvel en el área de marketing, pero quería ser escritor. Y le daban oportunidad de escribir el segundo título de los 4 de El Hombre Araña, que era espectacular, Spider-Man. Y le dijeron, mira, se van a salir las personas que están escribiendo Hulk. ¿Quieres entrarle? Y él dijo, todo menos Hulk, por favor, todo menos Hulk. Y le dijeron, mira, es tu oportunidad, es ahora o nunca. Y él dijo, bueno, está puedes, bien. Puedes hacer que valga la pena, Hulk. Exacto. Entonces, maldita sea. Entonces, lo que termina sucediendo es que habla con su esposa y su esposa dice, mira, ¿por qué no vas al inicio y ve qué parte de Hulk o qué cosa de Hulk te llama la atención? O sea, como siempre, la esposa levantando el evento. Levantando el evento. ¿No? Y busca qué puede haber dentro del personaje que te ayude. Y él dice, está bien. Y se mete a leer los primeros números de Jack Kirby y Stan Lee. Y en eso encuentra un número donde durante la transformación le disparan a Bruce Banner. Entonces la bala se queda en su cerebro a mitad de la transformación. Entonces del cuello para abajo es Hulk y del cuello para arriba es Bruce Banner. Entonces básicamente es el cuerpo de Hulk, la fuerza de Hulk con la mente de Bruce Banner. La mente de Banner. Y él dice... Ajá. Esto me llama la atención. Voy a buscar la manera de cómo está Hulk ahorita, llevarlo a ese punto. Y fue una experiencia, creo que fue como 15 años, o sea, de solo escribir Hulk. Y Hulk, de ser el cómic con menos ventas, se volvió un favorito de los fans. Se volvió uno de los mejores cómics de Marvel. La única persona que había logrado hacer esto antes que Peter David fue Chris Claremont. Cuando Chris Claremont tomó a los X-Men, el cómic de los X-Men, nadie lo quería. O sea, llegó hasta cierto punto que se volvieron reimpresiones porque nadie quería el cómic. Fue un fracaso cuando salió. Los primeros números no se vendieron. Cuando Neil Adams y Roy Thomas estaban haciendo el título, tampoco se vendió. No, eso no se cuenta, eso no se dice. Chris Claremont lo toma en el número 94. Éxitos en venta siempre, los mutantes. No. Giant Size X-Men número 1. Por Len Wein y Dave Cockrum, un hitazo, yo ya lo leí, es buenísimo, y del 94 en adelante los Hombres X se van a la estratosfera, y eso fue gracias al trabajo de Chris Claremont, que igual se echó como 15 años, y lo mismo con Peter David, que igual se echó como 15 años de hermosura. Todo lo de Peter David merece ser leído, los dibujantes que tuvo también son buenísimos. Todd McFarlane dibujó George Pérez. El título por un rato. George Pérez hizo unos números especiales, que es Future Imperfect o el futuro imperfecto, que es buenísimo cuando descubres que después del gran holocausto que va a destruir la Tierra, el único que queda como sobreviviente, el único ser superpoderoso que queda como sobreviviente es Hulk, porque ha absorbido toda la radiación de todas las bombas atómicas. Y no solo se ha vuelto súper fuerte, está súper loco. Entonces, las personas del futuro tienen que ir al pasado, agarrar a Bruce Banner cuerdo y llevarlo al futuro a enfrentarse a sí mismo. A su versión. Buenísimo. Amplificada. Entonces, eso también está escrito por Peter David, como tú mencionas, dibujado por el gran George Pérez. Ya perdimos estos dos creativos, tristemente. Pero honestamente, todo lo que escribió Peter David es lo más recomendado del planeta. Es genial, es espectacular. Si no lo tienen en su colección, lo tienen que conseguir. De hecho, por ahí tengo mi TP de este. Sí, de Future Imperfect. Que de Hulk sí no tengo nada. Nada. Mínimo nada. Compra Future Imperfect. Mínimo compra Future Imperfect. Porque yo sé que tal vez sea demasiado pesado leer 15 años de Hulk. Pero en serio sí lo recomiendo, en verdad sí lo recomiendo. Lo mismo me pasó cuando yo empecé a leer los X-Men, me eché como del 94 al ciento y tantos, o sea, me eché un bloque muy grande y los leí así, pues porque en serio te absorben, son muy muy buenos esos títulos, y lo mismo con Hulk. Pero bueno, y ¿qué más tenemos por acá? Creo que tenemos algo también de Hulk. Estos no me encantan, estas historias. Ajá. Pero a mucha gente les fascinan. Sí, bueno, les voy a incluir World Hulk. Las voy a incluir, nomás porque sé que mucha gente les gusta. Una es Planet Hulk, que creo que todos somos familiarizados. Sí. Termina Hulk en un planeta y básicamente se vuelve Espartaco. Si no les queda bien el, ¿cómo se llama? O si no ubican la película de Espartaco, seguro ubican la película de Gladiador. Pero es clarísimo exactamente lo que pasa. Él se va a este mundo, lo ponen en una arena para pelear, para enfrentamientos de gladiadores. Él obviamente es tan poderoso que derrota y después se vuelve el líder de la rebelión, para que los gladiadores tomen control de este planeta y lo logran, y él se vuelve el rey de este planeta, y después todo se va al demonio porque Hulk no puede ser feliz. Hulk y también ahí agarraron prestado partecitas para las películas de Thor. Muy desaprovechado para Ragnarok, muy desaprovechado. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero básicamente lo que vimos en Ragnarok, en breve, como tú mencionas, en desaprovechado y en breve, fueron como 20 números de Plan de Hulk. A mucha gente le gusta ese título. A mí lo que no me gusta es que dije yo, bueno, es que ya vi Gladiador, ya vi Espartaco, me lo estás dando otra vez, es como que no. Y lo que termina sucediendo, él culpa por todo el desastre que ocurre aquí en Sakaar, él obviamente culpa a los héroes de la Tierra, a los Illuminati en particular, regresa a Hulk y empieza la World War Hulk, la Guerra Mundial Hulk, y pues básicamente se vuelve bastante tonta porque nomás es Hulk enfrentándose con todos y Hulk ganándole a todos. Pero mami, Liz Sakura dice... ¡Ay, cállate, Liz! ¡Cállate, Liz! Debo decir una cosa. Ya Liz está diciendo, estás ebria, Liz. Quiero mucho a Liz, la considero una muy, muy buena amiga, pero es increíble. Hemos hablado muchísimas veces y afortunadamente no, tenemos gustos totalmente así, diametralmente opuestos en todo lo que es cine, y aún así podemos tener una muy bonita amistad. Es increíble. Porque la única persona que le gustó Thor Ragnarok. A ella ya, ¿cómo se llama? Ya Taika Waititi. Ya Taika. Estás en buena compañía, Liz. Pero bueno, y World War Hulk básicamente es eso. Hulk llega a la Tierra y se empieza a enfrentar contra los Illuminati y les empieza a ganar. Y en algunos momentos yo sentí que sí se estaban pasando de lanza en el aspecto de que no necesariamente Hulk le podría ganar a alguien como Black Bolt. Porque Black Bolt nomás tiene que decir hola y destruye una ciudad. No, él dice buh y destruye. O sea, sí, no, es que es irreal. O sea, ni siquiera es como Wanda, ¿no? De pues, ¿cuál hocico le dice Wanda y ya? Pero Hulk, ¿qué tiene contra Black Bolt? No, absolutamente nada. Y también luego se enfrenta contra el Profesor X. Profesor X, te han dicho millones de veces que tiene una mente tan poderosa que puede controlar a quien sea. ¿Me vas a decir que no va a poder controlar a Hulk? O sea, no. Entonces, siento que... Al Jim Brown. Y después lo derrotan de la manera más estúpida posible. Y es así de, no me lo compré. Pero bueno, vayámonos al siguiente. Vamos pero a ver, aún así la hizo a tu lista de los mejores. Pues, ¿cómo crees? She-Hulk de John Byrne está en mi lista de los mejores. La amo. Me encantan estos números porque es la primera vez que She-Hulk rompe la cuarta pared, le habla directo al lector. Sí, o sea, docenas de años antes de que lo hiciera Deadpool, la que lo hizo primero fue Jennifer Walters por John Byrne en She-Hulk. Es el que se lleva el crédito, ¿eh? Ajá, él se lleva el crédito, pero la que lo hizo primero fue ella. El cómic es divertidísimo, el arte está precioso. Hizo que me enamorara de este personaje porque el personaje antes me era totalmente X y amé a este personaje por su sentido del humor, por cómo la dibujaba John Byrne, porque era una mujer, ¿cómo se llama? Que era delgadita, chaparrita y muy X, y cuando se vuelve toda una amazona, disfruta de su sexualidad, disfruta de su cuerpo, pero no de una manera tonta, como en la serie, sino de una manera como una mujer fuerte, empoderada, feminista, inteligente, que es justo no se pone a hacer twerking, es una mujer hábil, ¿no? Y me encantó todo lo que hicieron, todo lo que hizo. Te diría, ¿y qué tiene de malo que haga twerk? Pero... Sí tiene malo, ¿saben que es muy malo para las pares? Y más si lo hace con... Y más si lo hace con superfuerza, ¿no? Y te digo, entonces no me encantó lo que hicieron en la serie, pero el cómic de John Byrne me encanta. Y curiosamente, no sé por qué no lo puse acá, Dan Slott también hace dos series con ella y también hace cosas bastante loables con el personaje, en que no es una tonta, es bastante inteligente. Y lo curioso es que creo que en algún momento hablé de eso, que aparece un personaje llamado Star Fox, que su poder es hacer que tú como que incrementa lo que ya sientes. Entonces, lo que él termina haciendo cuando quiere ligar Si una mujer... Te aloca la hormona, ajá, que te dijera. Si una mujer siente atracción por él, él incrementa la atracción por él y termina teniendo sexo con ella. Y pues a veces es, no es consensuado porque él está utilizando sus poderes para conseguir lo que quiere. Todo eso fue en un cómic de She-Hulk escrito por Dan Slott. Y estos cómics en realidad soy yo. No creo que nadie más sea fans de estos cómics en particular. Pero Mark Gruenwald, otro gran escritor que perdimos hace muchos años. Mark Gruenwald escribió Squadron Supreme, escribió por muchos años Capitán América y también escribió una miniserie de Hawkeye que me encanta. Esa miniserie la he leído en mil veces. Es buenísima y es cuando él se inspira en la relación entre Green Arrow y Black Canary y dice, ¿qué tal si agarro a Hawkeye y le doy una relación similar? Y viene la relación entre Hawkeye y Mockingbird, que es divina, que es divina esa relación. Y el cómic es buenísimo y habla mucho acerca de lo testarudo que es Hawkeye, mucho de el crecimiento de su personalidad y carácter fue dentro de esta miniserie y me encanta. Si no la han leído, por favor, léanla. Y también puse es una serie, creo que son 36 números, escritos por Matt Fraction, que se llama Mi cuerpo es una arma, My Body is a Weapon, que es mucho de lo que vimos en la serie de Hawkeye en Disney Plus, se basó en este cómic donde él compra un edificio, está viviendo en el edificio, se vuelve el guardián de ese edificio, nunca utiliza un traje, solo una playera y su arco y flecha. Kate Bishop se vuelve su sidekick y tienen un buen de interacciones juntos. Adoptan un perro que no tiene un ojo, que es el Pizza Dog que vimos en la serie. Y se está enfrentando constantemente contra gángsters rusos. Si no han leído estas historias, están preciosas. El arte es divino. Las historias son geniales. Y me gusta cuando hay momentos donde van alternando. Y nos enfocamos un rato con Clint, nos enfocamos un rato con Kate, nos enfocamos un rato con Clint. Y de esa manera como que se campechanean. Entonces nunca te aburres porque siempre estás viendo diferentes versiones de Hawkeye. Porque hay dos Hawkeyes, ¿no? Y algo que tenía que poner ahí, en base a todo lo que vimos en la miniserie de Mark Gruenwald de Hawkeye, ese personaje, esa actitud, lo hace un excelente líder y se vuelve el líder de los Avengers West Coast o los Vengadores de la Costa Oeste. Todos los números, especialmente los escritos por Steve Englehart y los escritos por John Byrne, son espectaculares. Cuando Roy Thomas toma el título cae y se vuelve una basura. Pero antes de eso, es buenísimo. Y no solo lo pongo porque me encanta el crecimiento de Hawkeye, me encanta la relación que hay entre Hawkeye y Mockingbird, que se vuelven casi colíderes del equipo. Y después cómo se pelean por algo muy, muy intenso, donde ella es raptada, ella mata a su raptor, después de que él pues, básicamente abusa sexualmente. Pero como ella lo mata, porque ante nada ella es una agente de S.H.I.E.L.D., y pues matar gente, pues ella es una espía. El problema es que cuando se entera Hawkeye, los Avengers no matan. Entonces él dice, a ver, amo a mi mujer, pero cruzó la línea. Amo a los Avengers. ¿A quién le voy? ¿No? ¿Soy un Avenger o soy un marido? Y se vuelve como que un muy... Siempre el marido. Es que ni se piensa. Es que eso ni se piensa. Pero lo bonito es... O sea, si mi marido Bucky... Ajá. O sea, mira, si yo intento destruir el mundo, porque va a pasar. Pero Bucky es mi esposo, porque va a pasar. Claro, no. Estoy decretando. Yo. ¿Qué va a hacer él? Pues me va a defender, ¿sabes? Me va a defender nada de que mis compas, los Avengers, el mundo, ¿no? Y si no, va a haber pedo. Va a haber pedo. Pero bueno. Y así. Entonces me gustó mucho lo que sucede con este romance, ¿no? De que se ve como roto por las creencias de, ¿cómo se llama? De Hawkeye. Y pues obviamente lo que ella hace. Y también algo que me encanta es que en estos números, durante todo el tiempo que existió el número, que fue los números de Avengers, que fue la miniserie de 4 números más del 1 al 100, durante todos esos números hay un constante. Además de Hawkeye, hay otro constante que amo y su nombre es Simon Williams Wonder Man. Entonces, amé esos cómics nomás para poder ver a mi héroe, para poder ver a mi ídolo. Let's go. Y desafortunadamente ya no lo voy a poder ver porque obviamente la serie de Disney Plus es un asco, entonces me rehúso a verla. No sabes si es un asco, no lo sabes. ¿Qué tal que va a ser la mejor serie? Imagínate, Wonder Man, la mejor serie que ha hecho Marvel. No puede ser porque contrataron al actor equivocado. Pero bueno, ya que vimos un poquito de los Avengers en individual, me gustaría enfocarme en algunas buenas historias de los Avengers en equipo. Obviamente tenemos la guerra de los Kree, los Skrull, que honestamente me sorprende que no la hayan adaptado en película todavía. Pero es básicamente eso. Hay una invasión de los Skrulls en la Tierra. Los Kree se enteran y empiezan a atacar. Y básicamente lo que termina sucediendo es que la Tierra se vuelve un punto medio entre dos imperios galácticos enfrentándose. Muy lo que pasa, por decir, con ciertos países durante la Segunda Guerra Mundial, que por decir Polonia era totalmente, no tomaba partido, pero la invadieron, no sé, porque estaba exactamente en medio de todo, estaba en medio de, ¿cómo se llama?, de Europa del Oeste, estaba en medio de, ¿cómo se llama?, estaban ahí los, ¿cómo se llama?, los alemanes, estaban los rusos, y le cayó encima a Polonia y los aplastaron. Básicamente eso es lo que está pasando en la Tierra, y los únicos defensores que pueden prevenir una invasión y la destrucción de la Tierra por los Kree, los Skrulls, obviamente son los Avengers. Excelente cómic, el arte está precioso, Neil Adams hace mucho de ello, Roy Thomas es el escritor, genial, se lo recomiendo muchísimo. También está la saga de Korvac, que es cuando un ser todopoderoso viene del futuro para nomás vivir en los suburbios con su amada, y llegan los guardianes de la galaxia, que son los enemigos de Korvac, llegan al pasado, van a ver a los Avengers y dicen: Avengers, hay un ser cósmico que se encuentra en los suburbios de Nueva York que puede destruir el mundo de cualquier forma. Vamos a juntarnos. Ya uno no puede estar a gusto en los suburbios tratando de vivir su vida. Y la porque cosa es que llegan los Avengers a arruinarte toda la vida. Pero lo más curioso es que, te juro, hay dos o tres momentos donde él está con su amada Karina en la piscina de su casa suburbana, y llegan todos los Avengers junto con los Guardianes de la Galaxia a hacerle bolita para enfrentarse a él. Es muy, muy, muy, muy interesante este cómic, porque mucho de lo que aborda Jim Shooter en este cómic eventualmente también lo abordaría en Secret Wars, especialmente Secret Wars 2, que es cuando el Beyonder quiere descubrir qué es ser un ser todopoderoso, pero con una vida humana y vivir en un suburbio. Y también lo vuelve a abordar con Starbrand, y lo vuelve a abordar con Solar, el hombre del átomo. Entonces es como que algo muy constante en Jim Shooter. Sí. Y también uno de mis cómics favoritos. Que es tu concepto favorito. Estamos exacto, ahí. Lo he hablado muchas veces de eso. También luego en Roger Stern estaba escribiendo los Avengers, ahí por finales de los 80, mediados finales de los 80, y se le ocurre una brillante idea. Cada vez que se forman los Amos del Mal, ya sea por Ultron o Crimson Cowl o el Barón Zemo, siempre es un número igual a los Avengers, ¿no? Uh-huh. O sea, si hay 7 Avengers, hay 7 Amos del Mal, ¿ya comprendes? Pero Helmut Zemo, el segundo Barón Zemo, dice: oye, ¿y qué tal si junto un ejército de Amos del Mal? En vez de solo un número igual. Es que es el más listo. Exacto. Y procede exactamente a hacer eso. Y no solo derrotan a varios Avengers, medio matan a Hércules, que es un dios, y toman control de la mansión, de los Avengers. Entonces se vuelve... Y no, como que destrozan a todo el equipo, y el Capitán América tiene que reclutar de donde pueda para construir un nuevo equipo para poder enfrentarse a los Amos del Mal. Excelente. Se llama Avengers Under Siege. ¿O cómo se llama? ¿Cómo se traduciría? Under Siege es bajo control. O sea, cuando básicamente te abordan. Y pues es uno de mis cómics favoritos. Si no los han leído, por favor, consíganlos. Es muy fácil conseguirlo en TP. Y también Avengers Forever, que es básicamente los Avengers teniendo aventuras a través del tiempo y el espacio y a través de diferentes dimensiones. Y se enfrentan a Kang y a Immortus. Y no solo vemos mucho acerca de la historia de los Avengers, vemos cómo Kang e Immortus, que son personajes que viajan a través del tiempo, han influenciado la historia de los Avengers y por qué han influenciado la historia de los Avengers. Vemos los orígenes de ambos personajes, que si eres un fan de la historia de los cómics y eres un fan de saber cómo todo encaja con todo, es uno de mis cómics favoritos, lo he leído igual en mil veces, la historia es buenísima, es de Kurt Busiek, el arte de Carlos Pacheco, que creo que también ya lo perdimos, maldita sea, no puede ser. Estamos perdiendo muchos escritores, muchos dibujantes y escritores, y el arte está precioso y la historia está buenísima, y si quieres saber más acerca de Kang e Immortus, te recomendaría leer esos números, y de hecho lo recomendé muchísimo cuando Kang era relevante. Cuando Kang iba a ser relevante, me acuerdo que recomendé muchísimo este título, y ahorita que Kang pues ya ni existe, pues ya para qué, ¿no? Pero en su momento fue un personaje que pues valía la pena saber un poquito más acerca de él, y pues qué mejor que a través de estas historias. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué más sigue. Ok, entonces, ¿qué te parece si ya creo que ya nos tenemos que ir porque nos tenemos que salir de aquí a las 6:30 porque todos tenemos cosas importantes que hacer el día de hoy? Pues, ¿qué te parece si leemos? Vamos a leer algunos de los comentarios para que luego no digan. Venga, chavas. Que nunca, nunca, nunca leemos las historias. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos por acá. Pum. Y mira, dice algo Shadow X Heart nos dice lo siguiente. Dice, y yo vi un tiene 30 años, ¿te imaginas? Imagínate, sí. Sí. A pesar de que vi en cines las tres películas de Volver al Futuro y Star Wars. Y no había cirugía láser cuando te operaron los ojos. No existían los láser. No existía la cirugía láser. Diego Alan Romero Martínez, W5JA, dice, definitivamente me encantaría ver adaptado al maestro del cómic... al maestro del cómic Futuro Imperfecto adaptado al UCM. Hay unas comas, pero ajá, pues sí, estaría bueno, pero nunca nos han dado una buena película de Hulk. Han hecho la gatada tras gatada, pero sí, ojalá, estaría bueno, y también estoy de acuerdo, sería un muy, muy buen villano para integrar al MCU. Supuestamente lo que pasaba era que originalmente Marvel Studios existía aparte, y se unía a diferentes estudios para generar las películas. Se une con Paramount para hacer Iron Man, se une con Paramount para hacer Capitán América, se une con Universal para hacer Hulk. Pero cuando Disney lo compra, ya todo lo tiene que hacer a través de Disney. Claro. Y el problema que existe es que Universal sigue con los derechos de Hulk. Por eso no podían hacer una película de solo Hulk si no estaba involucrada Universal. Entonces, pues Universal nomás no quería soltar los derechos del personaje, pero Hulk podía aparecer en los Avengers, con Thor, con Iron Man, con quien sea, nomás no podía aparecer solo. No puede tener su propia... Pero, según entiendo, justo, nos lo dicen los rumores, no lo confirmo, pero lo dicen los rumores, que en Secret Wars va a aparecer el maestro. Es que va a aparecer, eso es Doomsday, que va a aparecer todo el mundo. Pero mira, pues igual y sí estaría padre. Sí, sí, sí. Mira, aquí nos dice Red Skull, nos pregunta algo. Dice, ¿qué te pareció Immortal Hulk? Me encantó, el arte estaba precioso. El escritor cuyo nombre se me olvida es muy, muy bueno, uno de mis escritores favoritos. Se me olvida su nombre ahorita, pero él escribió varios cómics, por decir, escribió los Mighty Avengers, cuando era un grupo de puros negros, y aún así me gustó. Entonces, nomás para que veas qué tan buen escritor es, que leí ese cómic de los Mighty Avengers y me encantó. También escribió los Ultimates. Y cuando estaba escribiendo Immortal Hulk, no me llamaba la atención, porque no sé si tú recuerdas que por 10 segundos murió Hulk, lo mata Hawkeye. Al Ewing, exacto. Al Ewing. Cheque. Me encanta su trabajo. Y es muy, muy buen escritor. Pero lo que había sucedido es que murió Hulk, lo mata Hawkeye, le dispara una flecha directo al ojo y lo mata a mitad de su transformación. Y descubrimos que Hulk se regenera tan rápido que aunque alguien lo mate, puede regresar a la vida otra vez. Entonces, ¿qué te puedo decir? Y aquí también nos dice Diego. Diego Alan Romero. Planet Hulk, me encanta. Pude leer este cómic, pero definitivamente lo que me hizo enamorarme de esta historia... es la película animada que produjo Lionsgate. No he visto la película animada. A mí la película animada que me gustó mucho de Hulk, la amé, es una que es Hulk versus Thor, Hulk versus Wolverine. Pensé que iba a ser una churrada y estuvo divertidísima. No digo buena, no digo magnífica, no digo una obra de arte, digo divertidísima. Divertida. Honestamente. Estuvo divertida. Las voy a checar. Sí. Chécala. Es Hulk. Es Hulk versus Thor, Hulk versus Wolverine. A ver. Richard Urrego, 2018, uh-huh. dice: Joey, buena noche. Se ha expandido la idea de que Bruce Banner no pueda tener relaciones íntimas, que no pueda tener relaciones estuachis antes de convertirse en Hulk, o es algo que solo se ve en la película de Incredible Hulk. Solo se ve en la película. Porque pues, obviamente él estuvo casado con ¿cómo se llama esta chica? Con Betty Ross. Y pues obviamente sí cerraron el trato y no pasó nada, ¿no? Lo que sí me sorprende es que luego Hulk, en su versión Hulk, tuvo relaciones con chicas. Entonces, eso sí. ¡Inválidas! Pues sí, de hecho, quedaron. Sí, de hecho, hay un momento donde tiene una relación. Me acordé que hace tiempo fue solo imágenes en internet, pero sacaron como imágenes de dildos inspirados en los Avengers. Y había una monstruosidad de Hulk, entonces. Pues no. Es muy curioso, porque cuando él estaba gris, por un tiempo se volvió un guardaespaldas de un mafioso en Las Vegas. Y su nombre era Mr. Joe Fixit. ¿Ok? Y cuando tenía esta identidad de como gángster, hay un momento donde tiene una relación con una chica que es una instructora de aerobics. Muy, muy, muy alta. De Pilates. Esa es como que una chica. De Pilates, es una chica muy, muy, muy alta. Que se llama Marlo, ¿no? Ajá. Y resulta que es muy bonito porque ella lo conoce, sucede lo que tiene que suceder, y el otro día está toda cansada, pegada contra la pared, esperando que su taxi venga por ella. Destruido. Ahí está, mira. Si se quieren, listo, no estás viendo en YouTube, pero si se quieren dar una idea. Eso me está bajando la autoestima. Por favor, no hagan eso. Porque Smash sí quedó la pobre instructora de Pilates. Luego, pobrecita. Tenemos a One Piece Pajasama. Hola. ¿Qué nos dice? She-Hulk ha sido abogada en un caso contra Daredevil. Sí. No sé en qué cómic, porque ¿no? tampoco. Sí. ¿Sí lo viste? Yo sí he visto. Creo que defendiendo al Capitán América. Dejen investigó, pero recuerdo que al Capitán. Lo están enjuiciando por la muerte de. O alguien, no sé si es un supervillano debe ser, y Matt Murdock uh-huh. está como del lado defensor, y de Capitán América. Y ella uh-huh. defiende a Capitán América, pero voy a investigar. No, pero es que ella, creo que más que nada, porque vamos a ver, ella sí ha trabajado con con el fiscal del distrito, pero Matt siempre ha sido defensor. Entonces, el que lo estaría defendiendo sería Matt, ¿no? Entonces, bueno, al revés. No sé, yo... Sí, no sé, yo pero... Lo que siento yo me acuerdo que algo es que había han pero lo que yo siento es que sí han desaprovechado mucho, que son dos personajes muy interesantes, totalmente opuestos, y que los dos son abogados y deberían de haberlos usado en más historias. Y tristemente nunca los... No, muy esporádicamente, muy, muy, muy esporádicamente. Bien, al que le tocó smasheada fue al Matt Murdock y qué deli. Ese walk of shame... Ese walk of shame, mira. Sí, ese cómic, curiosamente, no. Déjate, digo, She-Hulk, volumen 3. Ah, ok. Ese She-Hulk, no lo he leído volumen todavía. Volumen 3, en el número 9. Ajá. Mira, no es para que veas. Liz se asustó cuando mostraste el dildo de She-Hulk. Puso, ala, Jesus. Ajá. Pues mira, yo nomás sé que la última vez que fui a los Estados Unidos, Liz me encargó la cabeza de... ¿Un dildo? No, la cabeza de Galactus, pero esta vez que vaya, quién sabe qué me vaya a pedir. ¿Un dildo de Galactus? Liz, por favor, contrólate. La cabeza de Galactus. La Dios palomera. Mío, qué fuerte. ¿Cómo se llama? La palomera. Ay, ay, ay, ay, ay. Pero bueno, sí, a ver, la siguiente pregunta, por favor. Y Richard te pregunta, Joey, ¿prefieres a Hawkeye o Green Arrow? Creo que es una elección difícil, ambos tienen sus grandes momentos. Ah, Green Arrow. Totalmente de acuerdo, ambos tienen sus grandes momentos, pero si tendría que escoger a uno, obviamente estoy contigo, también elijo a Green Arrow. Algo tiene que constantemente está en contra de la Liga de la Justicia. Siempre es la voz de disensión, siempre es el que se está peleando con todos, siempre es el que está discutiendo. El rebeldito. Con todos. Siempre es el rebelde. Que curiosamente ese era el trabajo de Hawkeye al inicio de los Avengers, pero después se volvió como que el fan número uno del Capitán América y lo empezó a amar totalmente, que él se vuelve básicamente una versión del Capitán América cuando él se vuelve líder de los Avengers de la costa oeste, y más adelante cuando se vuelve el líder de los Thunderbolts, está haciendo básicamente lo que haría el Capitán América, como casi casi tiene tatuado en su brazo, es What would Steve do? ¿No? ¿Qué haría Steve? Ah, mira, aquí Rulo está. Rulo, ¡hola, Rulo! Rulo nos saluda y nos dice que él le va a Hawkeye. Y él dice que Hawkeye. Está bien. Es que estamos hablando de dos grandes personajes, entonces en realidad es ya como que, ¿qué te gusta más a ti? Pero en realidad estamos hablando de dos grandes personajes. Entonces en realidad no afecta para un lado o para otro. Si estuviéramos hablando de, no sé, Hal Jordan, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, y la basura llamada Kal Reynar, entonces ahí sí hubiera una disensión, ahí sí habría yo que pelearme. Pero si estamos hablando de entre Hawkeye y Green Arrow, al que le vayas, no tengo problemas. Nos dice algo One Piece. Ok, pero nos pone aquí algo One Piece Pasajama que se me hizo muy interesante. Dice, es la primera vez que escucho de un cómic interesante de Hawkeye. Joey lo hace de nuevo. Yo se había leído la serie esta con Kate Bishop, justo buenísimo, previo a que saliera la serie. Sí, está bueno. Mira, sabía que lo iba a hacer ¿cómo se llama? Nuestro buen amigo Rulo Valdés. Yo le voy obviamente a Hal Jordan para siempre, pero a Rulo le gusta mucho Kal Reynar porque son lo mismo, son diseñadores gráficos ambos. Entonces, obviamente, lo siente más cercano a su corazón. Ha sido nuestra pelea de toda la vida. Melanie dice, hola, buenas noches, Joey, mi guapo amigo, y Mena, mi querida y grandísima cosplayer. Hola, chat. Hola, Melanie. ¿Qué tal, chicos? Saludos hasta Argentina. Y bueno, ya tenemos los últimos, las últimas tres, las últimas cuatro preguntas. Ajá. Charlie Zombie dice Under Siege. Rulo dice, es bajo acero. Te amo, Joey, has madurado. Pues ya no, ahora, ¿no? Yo tengo otros datos. Ahí luego hablamos. Bueno. Y por acá. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Nernigos dice Hulk versus Wolverine, thumbs up. Sí, mira, para mí es lo mejor que ha hecho Hulk en su vida, introducir a Wolverine. No, pero creo que se está refiriendo obviamente a la peli. La peli animada, imagino que también está chida, la voy a ver. Es muy buena, es muy bonita, muy bonita. Me sorprendió. Y One Piece Pajasama dice, qué bueno que hoy estoy usando audífonos. ¿Por qué? Porque hablamos de las cositas. De consoladores. Todos lo han pensado, todos se han preguntado cómo estará por ahí adentro de ese de Galactus, cómo estará por dentro ese asunto, qué guarda en ese calzoncillo morado. Luego Richard Rego 2018 dice, Green Arrow en la serie animada de la Liga de la Justicia Unlimited es espectacular. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y de hecho hay un momento muy bonito del primer capítulo donde lo reclutan bajo la fuerza. O sea, él no quería ser parte de la Liga de la Justicia y lo teletransportan a, ¿cómo se llama?, al Watchtower, y lo obligan a ser parte una de las aventuras. Ajá, sí, lo secuestran tal cual y lo obligan a ser parte de una de las aventuras, y al final está hablando con Batman. Y le dice, Batman, mira, neta, gracias por pensar en mí, pero yo tengo que estar ahí abajo, tengo que estar rodeado de la gente, no puedo estar aquí con ustedes que son unos dioses, yo tengo que ser un héroe de vecindario, yo tengo que ser un héroe de barrio, yo tengo que estar por allá. El barrio me necesita. ¿Estás seguro? Dice, ¿estás seguro? Claro. Y en eso voltea a Green Arrow y dice, sí, estoy seguro. Y ve a, ¿cómo se llama?, Black Canary cambiándose. Canary. Con ese traje tan clásico. con ese traje cambiándose. Y la ve y dice, pensándolo bien. Y nomás sonríe. Hombres, Batman dice, hombres, qué sorpresa. Oyen hombres siendo hombres muy hombres. No, no, si quieres que hablemos de los hombres y las sorpresas, te puedo hablar de mi ídolo, Hal Jordan, que estaba saliendo con una niña de 13 años, pero no podemos entrar en eso porque ya tenemos que irnos. A ver, dime, Rulo, si ha madurado tu amigo. Cada programa estoy así de que nos caiga el FBI, de que nos caiga el sistema, no, que nos, los Avengers, Claudia Sheinbaum, déjame decir, no sé. Mira, si no me creen, nomás en Google. Google Hal Jordan Aricia. Es lo único. O no. O dejen de consumir esas cochinadas de hombres muy hombres, bueno, siendo muy hombres escribiendo. Y pues ya acabamos con los comentarios. Bueno, tenemos muchos comentarios en Instagram, no sé si los estás leyendo. Mira, dice Rulo, pero Aricia era mayor en su planeta. Pues en su planeta, pero aquí no, aquí son otras leyes. Y aquí se respetan las leyes de la Tierra. Lo que pasa... Seguro les dicen, ay, es que eres muy madura, en tu planeta son muy maduros a tu edad. No. No. Lo que pasa es que nuestro planeta se toma 12 meses en dar la vuelta al Sol. Pero el planeta de Aricia se toma 24 meses. Entonces, ella, aunque aparenta tener 13 años, en realidad tiene 30, que sería 36. Tiene el sí, doble. Son excusas. No quería, es como los perdón, que les gustan 26. Las lolis, tiene, no, porque ahí son mayores de edad, pero se ve de 3. Ella, no. A nivel madurez, no, tiene 26 no, años. No tiene a nivel 26. Físico, tiene 13. Sigue estando mal, pero en fin. Ustedes no sean como entonces, Hal Jordan. Pero no solo por eso admiro a Hal Jordan. Puta. No quiero que quede claro, no se va. Pero bueno, nos, oye, ya Rulo, que, te tienen un mensaje, aquí. Te tienen un recado acá. A ver, dice One Piece Pajasama, que ya que andas por acá, Rulo, te consigas la conferencia de Blue Demon Jr. Supongo que la de Comic Con, porque todos quieren verla y no está, no existe, no hay evidencia. No. Entonces, ¿sí hay? Bueno. El señor que tiene el batimóvil que ya te comenté de él, sí. Él grabó. Bueno, no he visto el video, pero él lo grabó. él lo grabó. Pero bueno, chicos, muchísimas gracias y les recordamos nuestro buen amigo Rulo Valdés que nos acompañó el día de hoy, día 23, jueves, obviamente en Plaza Carso, va a ser la revelación, el lanzamiento de Blue Demon Jr. Como yo les mencioné, yo ya leí el cómic, no he dado ni un spoiler, Rulo, un spoiler. Ni a mí. Pero solo he dicho que me gustó bastante, sentí que es un cómic bastante divertido, muy, muy, muy interesante, y pues supongo que vas a estar tú, va a estar nuestro buen amigo Oscar Amador, que fue el escritor de este cómic, Giovanni Arevalo, que es el editor, y me imagino que más personas van a estar por allá, obviamente estaremos ahí presentes, con mi playera de Blue Demon, obviamente con mi máscara de Blue Demon, para saludarlos a todos, muchas gracias Rulo por la invitación, muchas gracias a Liz y a todos nuestros amigos que estuvieron aquí presentes y pues esta vez sí nos dimos la tarea de leer un poquito más de sus comentarios, esperemos que la próxima semana también leamos más, seguiremos hablando de los top 100 cómics que hay, a ver si ya que se acerca en Halloween cortamos los top 100 y hablamos de cómics de terror, ya vamos como a la mitad, ¿no? Además, porque obviamente tú recuerdas, están los cómics de Marvel Zombies que a todo el mundo le gustó, excepto a mí. Pero curiosamente, DC hizo su propia versión de Marvel Zombies, llamada Deceased. ¿La leíste? Poquito, pero los amé, leí todos. Y los amo profundamente, profundamente. A pesar, y creo que en esta versión, en este mundo, en esta dimensión de Deceased, John Kent, el hijo de Superman, sí es heterosexual, entonces me gusta aún más. Ay, no, ya no aguanto tanta homofobia. Nada más y caballeros, nos vemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Bárbaro Gordo. Muchas gracias a todos ustedes. Y obviamente, muchísimas gracias a la única mujer en este planeta que me puede tolerar y aguantar más de una hora. Aparte de su mamá. Mena Box. Aparte de mi mamá, es la bellísima Mena Box. Por favor, Mena, ¿dónde te pueden encontrar las personas que te quieren seguir? No me sigan. Yo aquí ando en mi casa bien a gusto. No me anden siguiendo. Pero pueden enterarse de chismes, de acá de cómics y de cosplay en mis redes sociales. Y estoy como Raised by Monsters o Menamox. Ahí. Ya voy a estar, ya voy a subir más TikToks porque ya no subo nada. Pueden encontrar a mí. Como siempre en Carlos, Joy, Moisés, y también le doy las gracias a los chicos de Geekly Network por permitirnos su stream y dejarnos participar con ellos. Y bueno, ya saben, vayan a nuestras redes porque tenemos muchos cómics que estábamos regalando, y aunque no lo he subido, vamos a regalar la bolsa de la Comic Con, que es de Tron. Y bueno, chicos, nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Cuídense. Adiós.